Hola, espero que disfrutes este segmento de mis conferencias de inspiración y crecimiento personal. Vamos adelante. ¿Por qué son importantes las metas? Si vivíamos tan buenos cuando no había metas. Es decir, no fue sino que llegaran con el tema de las metas, por ejemplo, a nuestra profesión comercial y nos echaron a perder. Íbamos bien sin metas. ¿Por qué se le ocurrió a una organización ponernos metas de ventas? ¿Eso para qué sirve? Para llegar a un objetivo. Para llegar a un objetivo. ¿Tu nombre es? Mariana. Mariana. O sea que si lo interpreto de la otra manera, si yo no tengo metas, no llego a ningún lugar. Podría ser el punto. Muy bien. ¿Por qué más son importantes las metas? Mides tu capacidad. Porque mides tu capacidad. Mides tu capacidad. Porque te invitan a retarte y a superarte. Vale. ¿Por qué más serán importantes las metas? Para crecer. Para crecer. Vuelvo y leo al revés. Quisiera decir entonces que si yo no tengo metas, no crezco. Esa sería la interpretación. Muy bien, vamos a entender que digamos que esas cosas que tenemos que ir precisando es que uno suele pensar que el hecho de no tener metas en la vida pues no es mayor problema porque finalmente lo único que pasa es que uno no llega a ningún lado y lo peor que pasa es que me estanco y no más, y soy capaz de vivir con eso. Es que las metas son logros. Sí. Entonces para tener una satisfacción con uno mismo debe tener. Ah, ok, otra derivada. Si uno tiene metas y logro, experimenta la satisfacción de alcanzarlo. Vale. Entonces, el malentendido que vamos a ajustar es este. No existe tal cosa como que si tú no tienes metas en la vida, te quedas donde estás y no avanzas. No. Siempre, siempre los seres humanos estamos en movimiento. En el futuro nos estamos desplazando hacia algún lugar. El ser humano se está dirigiendo hacia los puntos que él ha definido con sus metas. O él se está dirigiendo hacia un lugar donde lo van a llevar sus pensamientos dominantes. ¿Y qué es eso de los pensamientos dominantes? Los pensamientos dominantes, que son los que dan origen a la actitud, es esa serie de informaciones o programas que tú tienes en tu mente que determina la forma como tú interpretas el mundo, que se van creando a partir de los medios, a través de lo que ves, lo que lees, lo que escuchas, dependiendo de con quién te relaciones, y se van creando y marcando y quedan en forma permanente en tu cerebro. Ejemplo. Ayer escuchaba una conversación muy agradable que teníamos, una velada, hombre, que una persona que ha tenido muchos resultados, que está allí con nosotros, nos comentaba, no ve noticieros. Y a mí me parece que eso es muy inteligente, porque finalmente, si bien como vendedores tenemos que estar actualizados con lo que está pasando en el mundo, la verdad es que con los titulares tenemos. Ya entrar al desarrollo de la noticia, muchas veces hace más daño que bien. No, para estar al día de los titulares, además nos damos cuenta que el mundo anda como en el mismo desorden en que ha venido caminando y con eso estamos con la información suficiente para tener una conversación inteligente con nuestros clientes. De ahí para allá lo que hacemos es mucho daño al entrar esa información, porque entonces pensamientos dominantes de guerra, de conflicto, de corrupción, de tanto maltrato, de tanta situación injusta, de tantas situaciones que hay en nuestro mundo. Lo que pasa es que te van llegando allí y te empiezan a generar un pensamiento dominante, se empieza a programar tu cerebro de una manera diferente y te va a llevar a que en tu vida tú materialices eso en lo que estás pensando. Entonces, como resumen de esta primera parte, si a esta altura del camino tú nunca has hecho un trabajo consciente de cultivar tus pensamientos dominantes, es decir, de filtrar uno todo lo que escucha, uno todo lo que lee, uno todo lo que ve, y sobre todo de uno con quien se relaciona, porque uno aprende por asociación con otros seres humanos, entonces yo te doy una recomendación. Si por lo menos, si no has hecho eso, por lo menos asegúrate de tener metas en la vida. Porque si no has cultivado tu pensamiento y tampoco tienes metas, entonces ya empezaste a perder el año. Y ya vas a llegar a un lugar donde no te va a gustar estar, porque va a ser seguramente un lugar turbio, sin esperanza, lleno de apatía, sin ganas de vivir. Por eso es muy inteligente que contemos con metas. De las metas se desprenden varias cosas que vamos a comprender, pero les quiero participar de una historia que hace muy evidente de por qué deberíamos nosotros permanentemente tener eso claro en nuestra vida. Es la historia de Viktor Frankl. Viktor Frankl, yo no sé si ustedes conocen esa historia, Viktor Frankl fue un psiquiatra de origen judío que vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial. En esta persecución que se hizo a los judíos, pues él cayó en las manos de los nazis en un campo de concentración y él sobrevive al campo de concentración. Él no estaba en cualquier campo de concentración. Él realmente estuvo en aquel que fue conocido como el más cruel de todos, que fue Auschwitz. Sale de allí de Auschwitz y él escribe un libro, se llama El hombre en busca de sentido o la humana búsqueda de sentido. Y él dentro del recorrido del libro hace unos planteamientos que resultan inclusive impactantes. Él dice esto, por ejemplo. Él sostiene que gran parte de la muerte de tantos judíos se originó por la voluntad de los judíos que estando en el encierro no soportaban la situación infrahumana en la cual estaban viviendo. Él comenta que al empezar el día, cuando salían de las barracas de prisioneros, voluntariamente se organizaban dos filas. Una fila que era aquellos que ese día decidían seguir viviendo y otra fila que eran de aquellos que ya no soportaban más y terminaba en la cámara de gases. La de los que seguían viviendo terminaba en uno de estos dos lugares, o en los campos de trabajo forzado, que tenían que picar piedra, medio hielo y toda esa situación, o en los laboratorios. Si ustedes recuerdan, los nazis andaban en la búsqueda de la raza perfecta, la raza aria, ¿recuerdan? Así que ahí hacían experimentos. Eso no utilizaban conejillos de indias, sino judillos de indias, ¿no? Y hacían los experimentos en vivo y en directo, sin ningún tipo de anestesia ni de preparación. Víctor Frank era uno de estos. Él terminaba siempre en los laboratorios. Y entonces él empezó con su disciplina mental, ya como profesional de la psiquiatría, empezó a establecer ciertos parámetros de comportamiento y llegó a establecer esta estadística, que de cada 28 personas, una decidía vivir y 27 tomaba la fila de la cámara de gases. Uno entre 28 tomaba la decisión de seguir con vida. Y entonces, con esta misma disciplina, él empezó a establecer contacto, por supuesto, con los que quedaban vivos y a establecer comunicación, tratando de identificar cuáles eran los factores en común que tenían aquellas personas que día con día, a pesar de las circunstancias tan aberrantes que estaban viviendo, continuaban en este planeta, es decir, continuaban dando la pelea. Y al final sostiene, que ese es el eje central del libro, que solamente había un factor en común entre todos aquellos que día con día decidían seguir adelante. Y ese factor común era que todos tenían una meta. En el caso particular de él, él decía, mi meta era volver a ver con vida a mi familia. Y mientras hacían experimentos conmigo y mientras tenía esos sufrimientos y ese intenso dolor, yo solamente me concentraba en salir vivo para compartir nuevamente con mi familia. Y eso me sacó del campo de concentración. Y entonces alguien dirá, pero César, no te pongas dramático, que es que no estamos en campos de concentración. Yo sé que eso no es así. No obstante, cuando yo veo el mercado y lo que sucede afuera, eso parece un mercado en guerra. Ahora bien, de lo que sí estoy seguro es que día con día, los colegas nuestros profesionales comerciales, cuando salen de casa, han de tomar una decisión. ¿De cuál de las dos filas van a tomar? Si la fila de seguir viviendo, seguir haciendo la tarea, seguir adelante a pesar de todas las circunstancias. Pero hay algunos que hipotéticamente también toman la otra decisión. Es la fila de los que van terminando en la cámara de gases. Es de aquellos que están muertos en vida. Es de aquellos que salen de casa sin ningún tipo de esperanza, sin ningún tipo de ilusión, sin ningún tipo de interés, simplemente porque tocó. Y entonces de las preguntas que tú te empiezas a hacer ahí contigo mismo es esta, ¿yo de cuáles soy? Yo soy de los que efectivamente día con día salgo a guerrearla, salgo a dar todo lo que tengo que dar, salgo a superar todas esas barreras que están ahí, porque no vamos a decir que no están, o yo soy de los que hace mucho tiempo estoy tomando día con día la otra fila y no me había dado cuenta. Solamente te saca de ahí el que tú tengas claras tus metas. Por eso es importante entonces que tú tengas definido el por qué estás acá, el por qué estás en esta profesión, el por qué estás con esta organización. Porque ese sentido es lo que te va a dar la energía y la razón por la cual vas a actuar en un mercado tan competido, en una situación tan compleja, en circunstancias que vive la compañía propias de su proceso de crecimiento, pero que finalmente nos golpean de una u otra manera. Te saca adelante el que tú tengas claras las metas por las cuales lo estás haciendo. Tú pierdes las metas, pierdes esa fuerza. Y perdida esa fuerza, es cuestión de tiempo que estés o no con nosotros. Así que es una decisión que día con día tienes que tomar. Ahora bien, la otra situación es esta. Como les decía al inicio, tal vez yo sí tengo las metas y no entiendo por qué no se materializan en mi vida. Quizás eso sea por el método como nosotros diseñamos nuestras metas. Así que vamos a compartir el método correcto para construir una meta de manera inteligente, de tal forma que tenga una alta probabilidad de éxito de materializarse en realidad. Vamos a ir con unos pasos importantes. El primero de ellos. Lo primero que debe pasar con nuestras metas es que las metas deben escribirse. Y yo alcanzo a escuchar La voz ahí en la mente de algunos de ustedes que está diciendo, no, pero ¿para qué escribirlas si yo tengo claro para dónde voy? Yo las tengo aquí, aquí, aquí. Pues yo les voy a dar por lo menos dos razones. Tú escoges una de las dos o las dos por las cuales deberías hacer el trabajo de poner esas metas en un papel o en un documento, en Word o lo que sea. La primera de ellas es muy pragmática, tipo ingeniero. La segunda es un tema un poco más etéreo, así que con la que te sientas más cómodo. La primera. ¿Ustedes me creerían si yo les digo que este control remoto, antes de ser control remoto, estuvo en la mente de alguien? ¿Me creerían eso? Claro que sí. ¿En la mente de quién estuvo? Él en la mente, el inventor del diseñador. Perfecto. También me creerían si yo les digo que entre estar en la mente de ese diseñador y volverse control remoto, se dieron ciertos pasos intermedios. ¿Me creerían eso? Claro que sí. Esos pasos se llaman proceso de desarrollo de producto. Ahora bien, ¿cuál fue el paso inmediatamente siguiente que dio el inventor cuando tuvo la idea en su mente? ¿Qué fue lo siguiente que hizo? Hizo un dibujo, plasmó un bosquejo, un boceto, ¿verdad? Lo plasmó de alguna manera, o en un software especializado o en un papel, un diseño, un papel, lo que sea. Siguiente pregunta, ¿qué está más cerca de hacer del control remoto hecho realidad? ¿La idea en la mente del diseñador o el diseño en el papel o en el computador? ¿Qué está más cerca? El diseño, ¿verdad? El diseño está como un paso adelante. Muy bien, por eso deberías escribir tus metas, porque cuando tú las escribes y las registras, tú das un paso adelante hacia la materialización de las mismas, porque en la práctica lo que estás haciendo es un diseño de tu vida futura. Vivir mejor siempre es posible aplicando ideas como las que acabamos de compartir. Y si tú deseas seguir cultivando tu naturaleza de ser humano espléndido, te invito a que te vincules a nuestra página web www.celosano.com y allí en materiales gratis podrás encontrar una variedad de contenidos de autoayuda que nutrirán tu crecimiento personal. Únete a nuestra comunidad. Te esperamos.